Pensemos que la Eucaristía es la cumbre y la fuente de la vida cristiana. Para poder comprender un poco este misterio de amor, existe un decálogo que afirma: primero, la Eucaristía es el misterio de nuestra fe, el misterio de luz que alumbra todo el misterio de la fe cristiana. En la Eucaristía y por la Eucaristía se desvela y revela luminosamente el misterio de Dios y de su plan de salvación para toda la humanidad. Segundo, la Eucaristía es presencia y sacramento de Dios para un mundo mejor. La Eucaristía siempre construye un hombre y una humanidad mejores. Tercero, la Eucaristía es fuente y epifanía de comunión. Mediante el sacramento de la Eucaristía, el Señor encontró la forma de permanecer con sus seguidores como aconteciera con los discípulos de Emaús. Recibir la Eucaristía significa entrar en comunión profunda con Jesús. Cuarto, la Eucaristía es acción de gracias y encarnación cotidiana. De la misma etimología de la palabra Eucaristía surge su significación como acción de gracias. En Jesús, en su sí, están el sí, el gracias y el amén de la humanidad entera. Quinto, la Eucaristía es el origen y el camino de la evangelización y de la misión. La Eucaristía es Jesucristo, el objeto y sentido de la misión y de la evangelización. La Eucaristía nos proporciona no solo la fuerza interior, sino también, en cierto sentido, el mismo proyecto misionero y evangelizador. Sexto, la Eucaristía es escuela de paz y de caridad. La Eucaristía es camino de solidaridad, escuela de paz, compromiso de fraternidad y servicio incondicional a los pobres y necesitados. La Eucaristía es Jesucristo, el siempre solidario, el príncipe de la paz, el hermano de los últimos de nuestra sociedad. La Eucaristía es amor, es caridad. La Eucaristía es siempre expresión de universalidad. El cristiano que participa en la Eucaristía aprende de ella a hacerse promotor de comunión, de paz y de solidaridad en todas las circunstancias de la vida. Séptimo, la Eucaristía es el viático y la salud de los enfermos. La Eucaristía es consuelo en la soledad y en la tribulación. La Eucaristía es alimento para el camino. La Eucaristía es manantial de esperanza, es fuente de gozo. La Eucaristía, el viático, es salud para los enfermos. Octavo, Eucaristía y misa dominical. En la misa dominical es donde los cristianos reviven de manera particularmente intensa la experiencia que tuvieron los apóstoles en la tarde de la Pascua, cuando el resucitado se les manifestó estando reunidos. Y es que los cristianos no podemos vivir sin el domingo como día del Señor, día de la iglesia, día de la fiesta, día del descanso, día de la familia, día de la amistad, día de la fraternidad, día de la creación, día de la Pascua, día de la bienaventuranza futura, día de los días, el día de la Eucaristía. Noveno, María es la mujer eucarística, es ícono de la Eucaristía. La Virgen María, la mujer eucarística, es ícono perfecto de la Eucaristía. Y por último, décimo, la Eucaristía es camino de santidad, travesía y alimento de los santos de todos los tiempos. Los santos son testigos excepcionales de la Eucaristía y de los frutos de la vida eucarística. Todo camino personal de santidad ha de recorrer las sendas de la Eucaristía, su viático y su fuerza para este mundo.